Ok, y llegó el momento de la música. Para música, hoy tenemos a un artista muy especial que me cae muy bien. Se trata de Pearl Rocker. Él llega desde España. He seleccionado dos canciones de él. Es un artista que canta, es un showman en realidad. Él canta en solitario. Está acompañado por su guitarra, un bajo, un tecladito y un Discman. Eso lo dice en su sitio web. Pearl Rocker es un cantautor de cabaret. Así se autodenomina. Y dice ser peluquero y de oquedo. Es un peluquero de verdad. De aquellos que cortan los cabellos. Y le gusta hacer música. Y hace música muy buena. Para el día de hoy he seleccionado a dos canciones. A ti otra vez y Only More Lonely. Espero que la disfruten. Volvemos en unos minutos. De decirte quiero a ti otra vez. Tengo ganas de decirte quiero a ti, la única mujer que ha sabido y sabe soportar mis fracasos, mis triunfos, mis porqués. Tengo ganas de decirte quiero otra vez. Ha pasado el tiempo, pero ahora he logrado entender que los años y las penas, nena, no tienen nada que ver. Hace ya más de 10 años que nos amamos por primera vez. Esas cosas solo pasan contigo, Brunet. Tengo ganas de decirte quiero a ti otra vez. Tengo ganas de decirte quiero a ti, la única mujer que ha sabido y sabe soportar mis fracasos, mis triunfos, mis porqués. Tengo ganas de decirte quiero. Tengo ganas de decirte quiero. Tengo ganas de decirte quiero a ti otra vez. Ah, only more only. My own. I don't know, still on my own. To be or not to be, that is the question. Only more, only. You do it now. Estar solo no está nada mal. Todo depende cómo te lo mires. Estar acompañado puede ser fatal. Todo depende cómo te lo combines. Al fin y al cabo solo estoy genial. Only more, only. Ah, ah. ¿Y qué más puedo decir de mi amiga Soledad? Only more, only. More. Hola nuevamente, y eso fue Pearl Rocker desde España. Ahora vamos.